12:30. Rápidamente el tiempo ha pasado desde las 9 cuando encendí mi lámpara y me senté aquí. Estoy sentado sin leer ni hablar. ¿A quién podría hablar en la casa vacía? La imagen de mi cuerpo joven, cuando encendí mi lámpara a las 9, vino a mi encuentro despertando un perfume de cámaras cerradas y pasado placer. ¡Qué audaz placer! También trajo a mis ojos calles ahora no reconocibles, lugares de otro tiempo donde la vida ardió, teatros y cafés que una vez fueron. La imagen de mi cuerpo joven volvió y me trajo también memorias tristes, las penas familiares, los adioses, los sentimientos de los míos, los sentimientos apenas atendidos de los muertos. 12:30. ¿Cómo pasan las horas? 12:30. ¿Cómo pasan los años?